Oye, Billy, ¿sí? ¿Sabes cómo saluda un músico de conservatorio a su papá en su día? No, no lo sé. ¿Cómo? Papá, para papá, papá, papá, para papá, papá, papá, papá, papá. Para todos los papás de otro mundo, les enviamos un saludo de otro mundo. ¡Feliz día, papá! Bilsy Pap, yo quiero otro mundo.